Por los caminos de Puente Alto, gracias al recopilador Edison Carreño Ulloa. A partir de una de las grandes basquetbolistas que ha dado esta tierra, la gran Cristina Ovalle Negrete, que defendió a la selección de Puente Alto durante muchos años y también vistió los colores de la selección chilena, con la cual fue campeona sudamericana invicta en Quito en 1956. Una luchadora en el deporte, luchadora en la vida, como la describen sus amigas. Su legado perdurará en el corazón de los que la tuvimos la dicha de conocerla. La hija de los papeleros. Mi amiga Cristina me contó que nació un 4 de febrero de 1929. Mi padre fue don Segundo Valle Astudillo y mi madre Cristina Negrete Fuentes, ambos papeleros aquí en Puente Alto. Mire, antes, mucho antes, vivimos aquí en Irarrázaval. Yo desde niña jugué aquí con el barro. Esto no estaba pavimentado. Jugaba al fútbol con los chicos de mi edad, me ponían de arquera, recuerdo. Este terreno es enorme y a 2 cuadras de la plaza en donde mi papi compró para escoger. Me imagino cuando los dueños de estos viñedos fueron a la papelera a ofrecer estos lotes. Aparte de jugar fútbol, todo el grupo íbamos a la matiné del Nacional, a la galería. Recuerdo que mi papá nos daba dinero para entrar a la platea, pero nosotros con mis hermanos íbamos arriba a la galería y así nos quedaba más plata para las golosinas, recuerda ella. No sé a qué edad exactamente empecé a jugar básquetbol. Yo estaba como en quinto de primaria y veía alguna muchacha jugando con una pelota. Casi nunca encestaban en unos tableros altísimos. La cancha era casi o poco menos del tamaño del patio de la escuela 250, que después se llamó Consolidada. En aquel tiempo funcionaba en salas interiores de la municipalidad, que funcionaba frente a la plaza donde nuestra escuela funcionó. Ahora está el gimnasio municipal, para que sepa, por si no lo sabía. En 1952, el alcalde de Puente Alto, Manuel Muñoz Bahamondes, contrata como entrenadora para la selección femenina local a la profesora de educación física y ex seleccionada y jugadora, a la profesora que se dedicó a trabajar con nosotros, Tonka Karsulovich. Nos enseñó las técnicas. Nos iba súper. Aquí, en Puente, nos preparó muy bien. Ella con Miguel Aguilar nos pidió que nos ayudara con los nombres de las jugadoras que iba escogiendo. Jugábamos toda la tarde y así fue que fui elegida en esta prueba de selección. Y quedé entre las que eligieron luego a sacarse la cresta, haciendo lo que ella nos pedía, tratando de hacerlo muy bien. Ahora, para ese zonal, jugador del sindicato, detrás del Palermo, mi alegría y sorpresa fue que ella desde el primer partido me puso titular, así que entraba muy concentrada, darlo todo y hacer en cada jugada, pero muy, muy bien y con seguridad. Gracias a eso me pude consolidar. Hubo giras dentro y fuera de Chile, campeonatos grandes. Fue una vida llena, feliz, con grandes alegrías y bueno, también pena cuando se perdía. Extractos de conversaciones con una grande. El día de hoy hemos recordado a la hija de los papeleros, Cristina Ovalle. Vuela alto, que te encuentres jugando en la selección del Padre Universal por siempre. Radio Puente Alto, una radio con memoria.